Es una mezcla de balada, romántica, rock, y consiguió para Lenny Kravitz el primer Grammy a la mejor interpretación masculina de rock en el año 2000. Aquí está, en la casilla número 2, Lenny Kravitz, Again. I've been searching for Villalobos. Y ya estamos frente a la canción número uno. Rápidamente, démosle un repaso a las canciones que estuvieron del 10 al número 2. Número 10, If You're Gone. You're gone. Maybe it's time to come home. 9, Drops of Jupiter. Can fight the moonlight. You can try to resist, try to hide from my kid, but you know that you can't fight the moonlight. 7, can't get you out of my head. Can't get you out of my head, boy, your loving song, I think, but I just... 6, Lady Marmalade. Thank you. Thank you.